cansado de amor. Fuego que me mata sin ti. Palabra que no te olvidé. ¡Suscríbete! yo bebo, que por qué yo tomo. Toda la gente me pregunta por qué. Cada día bebo más, que por qué yo bebo, que por qué me pierdo. Esta noche que no aguanto ya más, yo les voy a contestar. Es la maldita pena de no tenerla conmigo, es de extrañarla, es recordarla, es recordar el ayer cuando estaba conmigo, cuando estaba conmigo y no la supe valorar. De recordar el ayer cuando me amaba, porque ahora me odia, por eso bebo. Juan Martínez. Para explicarle, doctor, si son tan pequeños, como hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre, que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo. Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo. Como hago para explicarles que quizás no vuelva este viaje, este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante. Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos. No sabrán entender por qué papá se ha marchado. Solo le pido a Dios, quiero quedarme con esos. Prometo ser esta vez un padre más bueno, si tengo que marchar. Les cantaré desde el cielo y como brisa bajaré, acariciar sus cabellos, solo le pido a Dios. La noche sin tu piel es solo oscuridad. Un día sin tu amor es siempre un día más. Desde que tú no estás yo vivo en soledad. Ay, ¿cuándo volverás? ¿Quién te alejó de mí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Quién ha sido el ladrón que me robó tu amor? ¿Quién te está dando hoy lo que yo ya te di? Me muero de dolor. ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Cómo te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Cómo te daba yo? Se me ha perdido el corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba Estaba